El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ...23 de marzo... ...de 2012... mañana 24 no estaremos al aire. Nos parece pertinente algunas reflexiones, algunas entradas, algún toque. Siempre trato, y ya es difícil, de ingresar al tema, de darle vueltas al tema, como a todos los temas, sin repetir lo que ya he dicho. No es fácil. Tengo muchos años de radio, muchos editoriales, muchos comentarios, tengo muchas notas escritas en el diario y en otros medios, en páginas en otros medios. Se me ocurrió, por decir algo, por hacer un esfuerzo en ese sentido, recordar que el 24 de marzo de 1976, no me acuerdo la hora, pero por razones evidentes, tiene que haber sido primera tarde, se interrumpió la cadena nacional que duró ese día y varios días más y que comenzó muy temprano a la mañana cuando se efectivizó el golpe para transmitir un partido de fútbol. La selección argentina estaba jugó en Polonia. Era el año, faltan 2 años para el Mundial, Menotti ya estaba trabajando, entonces estaba armando el equipo que luego ganaría el Mundial. Estaban haciendo una gira por Europa pretenciosa, difícil, con equipos bravos en invierno, con frío por lo menos, ¿no? El 24 de marzo es acá es otoño y ahí que es, bueno, sí, es casi primavera, pero sí, pero hacía frío. En los lugares que fueron hacía frío, inclusive jugaron con nieve en varios. Cuestión, se interrumpió, se pasó el partido de fútbol, Argentina jugó con Polonia, empezó perdiendo 1-0, si no recuerdo mal, ganó 2-1, los goles, no me puedo equivocar, los hicieron Houseman y Escota. Y uno asocia el fútbol, porque el fútbol aparece por ahí. ¿Cuál es la idea en esos casos? Es distraer, distender en algún momento. Ninguna otra cosa se transmite, no se transmite ningún programa, ni el más frívolo, ni el menos frívolo, nada. Hay un control absoluto de la información, y el fútbol se supone que distrae, entretiene. Y siempre se asocia a la dictadura con el Mundial del 78, y eso da lugar para una gran discusión, está muy bien. O con la llegada de la selección juvenil del 79, con Comitante, con la comisión de la OEA que venía a averiguar, a indagar, a investigar los crímenes de lesa humanidad. Y eso también está muy bien. Pero me parece que esa idea de entretener, de distraer, de distender a la gente en el momento pertinente, en el momento determinado, también formaba parte, bueno, de una especie de lógica. Me acosté el 23 de marzo, se suponía que el golpe llegaba, lo decía todo el mundo, lo decían los diarios. Me acosté el 23 de marzo, escuché radio. Lorenzo Miguel estaba en la Casa de Gobierno. Había establecido algo así como una tregua con un enfrentamiento que tenía con el Gobierno Nacional, fuerte con Isabel Perón, desde que el movimiento obrero forzó la salida de López Rega. Y Lorenzo salió esa noche, tardó, y dijo a las radios, está todo, no pasa nada, está todo bajo control. Y dijo una frase relativamente tranquilizadora que en el esquema de la época quería sugerir, no va a haber golpe mañana. Bueno, exactamente lo que pasó, hubo en unas horas. Pensá en ese tiempo, vos que sos joven, los que no son jóvenes la tendrá más fácil en algún sentido. Vos que sos joven, pensá en un tiempo en que no había internet, que no había celulares, que los teléfonos funcionaban más o menos. Toda forma de comunicación era forzada, porque era muy difícil hablar por teléfono, andaban bastante mal. Y entonces uno para hablar o para verse con algunas personas, bueno, o trataba de hablar por teléfono, caminaba o se tomaba un bondi o si tenía auto, movía el auto, digamos, para buscar ciertas personas. Yo no estaba especialmente comprometido con organizaciones armadas ni con grupos especialmente, o sea, no tenía por qué temer algo personal, ni tampoco uno sabía el alcance que tenía que haber, pero uno conocía gente de la que uno pensaba que tenía por qué temer. Era impreciso como pensaba en ese tiempo, pero pensaba. Me enteré, creo recordar por quién, de en el día, y estoy mezclando los horarios, del asesinato del mayor Alberti. Me enteré que había patotas por ahí, me enteré de algunas de esas cosas. Me junté con amigos, vi el partido. Lo vi también, lógico. Uno miraba la televisión, escuchaba los comunicados. Hacía esas cosas y veía el partido. Y entendí sin entender todo lo que iba a pasar. Sabíamos y no sabíamos lo que iba a pasar. Tal vez estábamos formateados en el esquema del golpe del 66 y este tuvo unas cuantas cosas comunes, pero unas cuantas muy determinantes, muy diferentes, muy mezclado con la cuestión de la violencia. O sea, decía, había mucha violencia, había mucha represión, había grupos de derecha, era obvio que se iban a incrementar. Empezaban a correr versiones en el sentido que había, porque algunas cosas uno se enteraba, espantosas todas, que había grupos, más o menos descontrolados, patotas militares o cosas por el estilo que hacían y no hacían. No teníamos idea de una represión organizada, no sabíamos qué iba a pasar, no conocíamos la figura del desaparecido, no la imaginábamos. Después pasó todo lo que pasó y uno fue entendiendo. Nunca olvidaré, y alguna vez te lo conté, un episodio que ha tenido otros similares, muy conocidos, que son impresionantes. En algún momento, no el primer día, fueron a buscar a un amigo, un conocido nuestro, a su casa. Él no estaba, porque era fin de semana, y se había ido a algún lugar, y él estacionaba el auto en una cochera cerca de su casa. Una tía de él vivía unos pisos más abajo. La tía, una mujer mayor, pero vio todo el desparramo, entraron, le patearon la puerta, le rompieron todo. Se percató, fue a la cochera en silencio y le avisó que lo habían ido a buscar. Se juntó con nosotros, sus amigos y compañeros, no diré quiénes éramos. Algunos ya no está con nosotros. Y dijimos, bueno, lo fueron a buscar. El tipo está en este momento fuera de toda actividad. Era un militante que había estado preso en hasta el 72, 73. Había salido el 25 de mayo del 73. Pero desde ahí no había tenido una actividad muy intensa. No tiene nada, ¿no? Es decir, no. Vamos y lo ofrecemos. Vamos y se lo entregamos. No, vamos y como están ocurriendo todas estas cosas, vamos y lo ponemos a disposición para que no se lo carguen las patotas. Y así lo hicimos. Nos dijeron que no lo buscaba nadie, que no pasó nada y volvió a su casa. Después se escondió acá y allá en algún lugar, tal vez en mi casa alguna vez. Y no le pasó nada y hoy es un personaje público, digamos, de mediano rango. Vive, tiene hijos, está todo bien. Historias como esa terminaron muy mal, todos lo sabemos. Hubo casos chocantes de personas muy importantes, que son importantes dirigentes del movimiento de derechos humanos, que fueron y a partir de una red de conocimientos que tenían, entregaron a sus hijos o qué sé yo, para ponerlos a cubierto de las patotas, y así terminaron las cosas. Siempre me acuerdo de esas cosas, de ese partido, de ese momento, de esas primeras llamadas, del compañero y amigo del alma que me llamó para contarme lo de Alberti. ¿Cuándo recuerdo esos días? Y siempre trato, cuando pasan los años, según pasan los años, de pensar de alguna forma diferente lo que pasó en la dictadura. No porque no haya un conjunto de principios, explicaciones, vocablos, banderas que todos tengamos en común al respecto. Sí, porque creo que siempre hay que reversionar la historia y siempre hay que releerla. Y tal vez lo que me interesa mucho, y no desde hoy, sino desde hace algún tiempo, y nunca lo sé explicar del todo, pero siempre lo seguiré procurando, es todos sabemos lo que fue el genocidio. Y no resto importancia a todo lo que no enfatizo. Digo, todos sabemos lo que fue el genocidio, y algo sabemos del ingrediente económico o del proyecto económico de la dictadura. Siempre, hace mucho, que me interesa resaltar que una dictadura es un proyecto integral, un cambio de país, que nunca se termina de saber explicar, porque tal vez lo que lo hacían no lo sabían explicar, aunque entendían contra qué iban. Y si me pongo a pensar, y esto en estas palabras creo que lo digo por primera vez, y por ahí ya lo dije. La dictadura invistió contra la Argentina en los 50, en el sentido del Estado benefactor, del protagonismo de la clase trabajadora, de la distribución del ingreso, de la rebeldía plebeya de la sociedad argentina que inculcó el peronismo. Esto, ¿no? Que un trabajador se te planta, que un mozo te contesta mal, que un taxista te dice para ahí no voy, ¿no? O sea, embistió contra los 60 en el sentido de esa etapa que en el mundo, y aún acá en la Argentina, y aún con dictadura, una etapa de libertades personales, apertura sexual, ¿no? Es decir, grandes, nuevos derroteros culturales. Y por cierto, embistió contra los 70 en su carga de militancia, insurgencia, lucha armada inclusive, pero de nuevo, digo, la lucha armada es lo que más conocemos, digo, me gusta mirar lo otro. Y entonces uno piensa en la herencia de la dictadura y cómo se discute y cómo se combate, y uno dice, se combate y se discute, y vos sabés que acá estamos siempre pendientes de eso, con memoria, con verdad, con justicia, con propuestas, se discute en tribunales, se discute en la defensa de derechos humanos, pero también creo que la discutimos y la refutamos a diario cuando construimos una sociedad democrática en la que muchos en aquel momento no pensamos en su integralidad, digámoslo. Cuando se habla de que se luchaba por la democracia en los 70, se está, digamos, simplificando alguna cuestión o limitando algunas cosas. Las ideas políticas en los 70 no tenían ingredientes importantísimos que ahora tienen. La sola perduración y ampliación de la esfera democrática es una forma de luchar contra la dictadura. La ley de matrimonio igualitario, si querés que te lo diga, es una forma de luchar contra la dictadura. Y es también una forma de luchar contra mentalidades que están arraigadas, porque a la ley de matrimonio igualitario tampoco se le hubiera ocurrido a nadie, las organizaciones insurgentes, los grupos, digamos, contestatarios que andábamos dando vueltas por ahí, insurgentes o no insurgentes, armados o desarmados. La lucha contra el machismo, la lucha contra la discriminación, el respeto a los pueblos originarios, cosas que son hoy parte de nuestra agenda y que la que siempre estamos en offside, en deuda y demás, en esos tiempos no existían, y no existían de los dos lados. Desde un lado había la posibilidad de abrir la frontera de la representación popular, pero no están tal vez pensadas. Siempre digo, cuando se amplía la libertad de expresarse, de cantar, de caminar por las calles, de besarse, de vestirse como se quiere, también se está contestando a la dictadura de una forma menos chocante, más si querés, más dispersa, tal vez menos pensada, pero también importante. La dictadura, en definitiva, no solo arrasó con vidas, sino que aplanó la cabeza de todas las personas que estaban contra ella. Los que estaban contra ella. Quien vive en un proceso dictatorial, a falta de contexto democrático, también pierde capacidades, pierde inteligencia, pierde interlocuciones. Es lógico. Por eso es tan importante que haya educación abierta, discusión pública, comunicación libre. Precisamente por eso. Porque aún aquellos que están en contra, a sabiendas, yo lo estuve, como pude, pero lo estuve, pero aún aquellos que están en contra, se les cierra también la cabeza. Esas cosas. Nora Beiras, ¿cómo te va? Una cosita más antes de Beiras. Te invito, oyente, oyenta, como diría Mariana Enríquez, te invito a que nos cuentes tu recuerdo del 24 de marzo. Contanos lo que quieras, como siempre, nos llamás y hablá de lo que quieras, pero si nos llamás o nos escribís al Facebook y nos contás esto, te vamos a valorar especialmente. Está con nosotros Gladys Pierpaoli. ¿Cómo te va, Gladys, tanto tiempo? Que muy bien. No verte acá. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Nos contás cómo hace la gente para llamarnos y contarnos esas cosejas? Cómo no, por supuesto, es un placer. En Facebook nos encuentran como Gente de a Pie y también se pueden comunicar telefónicamente al 4999-8700 y también a precio de llamada local en toda la República Argentina. Teléfono del país, quedamos ahora 0810-222-0870. Buenísimo. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el libro número 11, Valer la pena. Compra opcional, 18 pesos. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía. 45 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. A 36 años del último golpe militar y 30 años de Malvinas, hacemos la vigilia del 24 con toda la comunidad artística de la provincia en esto que hemos denominado Contragolpe Cultural. Viernes, de 22 a 1, Contragolpe Cultural, con la conducción de Lito Cruz. AM 1270, AM 870. Contragolpe Cultural. Transmisión simultánea de Radio Provincia y Radio Nacional. Mañana es hoy. Lunes a viernes. 18 a 20. Con Roberto Caballero. Agustina Díaz. Miriam Lewin. Lucía Capozzo. Jorge Mancinelli. Javier Vicente. Telma Luzzani y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. Nora Veira, te escuchamos. Bueno, el 24 de marzo de 76 para mí es un recuerdo imborrable, porque empezaba primer año del colegio secundario, iba con uniforme de colegio de monjas, jumper gris, media tres cuartas bordó, digamos, 11 años, 12. Una combatiente. Exactamente, no era una cosa que intimidaba, no era una presencia intimidante. Estábamos con un... bueno, habíamos ido al colegio, y nos dieron asueto porque había habido un golpe militar. Eso nos dijeron en la escuela. Entonces estábamos un grupo de chicas en un colegio secundario religioso, pero mixto. Pero estábamos en la esquina de la casa de mis viejos, en General Rodríguez, un grupito de 5 chicas. Y pasa un policía en bicicleta y dice: desconcéntrense, estamos bajo estado de sitio. Yo no me voy a olvidar nunca esa frase porque no la entendí. No entendía el verbo y menos el estado de sitio. Pero me daba miedo, digamos, claro. Era una voz de mando que me daba, digamos, algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal hablando con 4 chicas de 12 años? Y eso fue un poco lo que signó, la verdad, mi adolescencia en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde en ese momento un pueblo, hoy ya es un, está quintuplicada la cantidad de habitantes, había solo 2 colegios secundarios, pero la política era mala palabra, y lo que yo recuerdo era lo que después entendí con los años, que aparecían, habían volado una casa directamente de una chica que decían que era guerrillera, habían aparecido cuerpos en la ruta Pilar, de los cuales nadie hablaba, nadie se hacía cargo. Había miedo. Yo veía un vecino que era barbudo y que usaba camperas, un chico que tendría 18 o 20 años, y para mí era el guerrillero y me daba miedo. Como me daban miedo los militares, pero me daban miedo las dos cosas. Por el clima de miedo y el clima familiar que decía, mi papá laburaba en un organismo público acá en Capital y mi mamá le decía: por favor no hables. Claro. Entonces, ese silencio, ese miedo, el miedo a los militares, a que al terror. Yo tenía una madrina que era afiliada peronista y le habían allanado la casa porque era afiliada peronista. Y el terror que había vivido esa mujer, que ya murió, que era ya en ese entonces una mujer grande, que nada, era una militante peronista, como millones de argentinos, pero sospechosa como tal. Y lo que había era eso, era un miedo paralizante, un terror a hablar, un terror a decir lo que pasaba, un terror a comentar. Y así fue el secundario. Y nunca me voy a olvidar que ya en 1980 tenía un profesor de formación cívica en ese momento, que era un abogado, y no nos enseñó el funcionamiento del Congreso de la Nación, del Poder Legislativo, porque dijo, total, de acá que ustedes lo necesiten. Entonces, eso también después con los años uno lo reconstruye como esas complicidades civiles en las que nadie le pedía tanto. Claro. ¿No? No había un control áulico del discurso de ese docente. Esto era en General Rodríguez. Esto era en General Rodríguez. O sea, puede decir que el profesor de Educación Cívica General Rodríguez no estaba bajo control militar. No, no exactamente. Estaba. Exactamente. Entonces, esto... Por eso, cuento estas dos anécdotas porque para mí son paradigmáticas. Tal vez tenía miedo también, ¿no? El tipo, también, sí, quizás sí, sí. Tenía miedo, sí. O quizás estaba de acuerdo, sí. No sé. La verdad es que no lo sé. Pero lo cierto es que esto signó una etapa de formación. Entonces, para mí la reapertura democrática fue nada, una explosión militante que al principio me daba miedo, la verdad. Sí. Me daba, yo era chica todavía y decía, ¿y esto cómo va a terminar? Porque tenía ese recuerdo de terror, en definitiva. Y después reconstruir lo que había pasado realmente, lo que significó el terrorismo de Estado, las consecuencias que seguimos viviendo al día de hoy, que todavía hoy, con las entrevistas que estamos haciendo acá habitualmente, tomamos conciencia de esas secuelas irreparables, del horror que significó el exterminio de una generación. Y la valoración de lo que es la democracia, ¿no? Para mí, el gran salto cualitativo de aquellos que no tienen ningún registro, de los jóvenes que no tienen registro de la democracia, fue otra anécdota ya avanzada la democracia cuando el general Balsa era jefe del ejército y estalló el afer del tráfico de armas. Entonces, Balsa convoca una conferencia de prensa en el edificio Libertador. Vamos a la conferencia de prensa, una hora y pico de una conferencia de prensa con medios internacionales, porque era un escándalo en ese momento realmente de impacto que trascendía la Argentina. Y resulta que una hora de espera no aparece Balsa y de pronto aparece un señor que por los galones que tenía era un coronel, con gorro, todo muy cuadradito él, de bigotes, y dice, yo soy fulanito, y entonces viene un cronista de una radio que estaba hace una hora y pico, lo estaban apurando a la radio, diciendo que hable alguien, qué pasa, que no habla nadie, tenemos un móvil ahí, el divino botón, y el flaco se para, un chico que tendría 20 años como mucho, se para delante de este coronel que a mí me infundía terror. Y le dice, ¿y vos quién sos? ¿Entendés? Y era eso, a mí eso me pareció maravilloso, porque era, bueno, los militares eran... ya no infundían miedo, ese chico no tenía la historia de terror que yo había padecido siendo chica y que había vivido, si se quiere, anulada en la adolescencia lo que había podido ser la participación estudiantil. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Buenas tardes, ya había nacido, tenía 10 años más o menos, estaba en quinto grado y por ahí represento a otro sector, ¿no? A los que ni idea, o sea, mi familia completamente despolitizada, creo que mis viejos tampoco entendían bien de qué se trataba, y durante todos esos años lo que sí había era como algo oscuro, que no podíamos definir, que no podíamos nombrar. Había cambiado el gobierno, Videla parecía un tipo serio, y eso es lo que se transmitía dentro de los ámbitos en los que yo me movía, porque no solamente era mi familia, lo que pasa es que después... empezaba esto de gente que desaparecía y el algo habrán hecho, o estaba en política, esa era la explicación que yo recibía. La anécdota fuerte de esa inocencia en la que me moví fue que con un amigo caminábamos por las vías del tren en Palermo una noche y un grupo de unos 20 soldados nos detienen, nos dicen que crucemos al batallón, ¿cómo se llama ese batallón de Palermo? Patricios. Regimiento de Patricios. El Regimiento de Patricios, que ahora es básicamente un supermercado. Como una cancha de San Lorenzo. Sí. Sí, todo cambia. Entramos y nos empiezan a interrogar por separado, yo llorando, porque aparte los colimbas nos jodían, nos decían, los vamos a matar. un humor situado, digamos. un humor de época, eso se llama. Y yo decía, tu amigo está muerto. Y yo lloraba cuando lo veo... Él sale y me dice, vos decíle toda la verdad. Entonces yo decía, la verdad es que estábamos caminando por la vía de noche, y ahí nos juntan los dos, no sé qué cargo tendría el tipo que mandaba, y nos dice, hay chicos como ustedes que ponen bombas. Y nosotros dijimos, no ponen, nosotros tenemos un montón de amigos, no ponen bombas. Y entonces, finalmente el tipo dice, bueno, nunca más caminen por la vía, y ahora, hasta la casa de ustedes, quiero que vayan corriendo sin parar. Y fueron 30 cuadras, creo que no respetamos ni los semáforos, en que volvimos corriendo. Pero tardé años, recién cuando se empezó a abrir el proceso democrático, empecé a entender lo que se había vivido. Pero es notable la anécdota que contaste. Fernando Piana, por favor, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo también pertenezco a la misma generación de Sergio, tenía un añito menos, pero... Me tienen todo podrido. vamos a aclarar esto, me tienen todo Para podrido. Ubicar en qué andábamos, digo, porque por ahí yo, lo mismo me pasaba. Yo veo una gran oscuridad de la época, ¿no? En especial los primeros años. Y fui entendiendo a los golpes de a poco. El primer golpe que entendí fue que se retiraran todas las sillitas de la calle. Porque yo me acuerdo que en el barrio Floresta tomábamos mate todo en la calle, que esto que el otro, y de repente las sillas empezaron a entrar, a cerrarse, el estado de sitio, el toque de queda, hasta que una chica desapareció en la cuadra, era la hija de Dora, una señora que nunca más la vimos, a Dora tampoco, porque entró un registro de tristeza eterna, y eso después, bueno, fue un tobogán económico para toda la familia, recuerdo que nos desalojaron. Fuimos a parar a Soldati. En el 82 tuvimos que tapar las lucecitas de los autos por el tema del toque de queda, el doble toque de queda, el estado de sitio. Y en el 80 me acuerdo que empecé la secundaria y el otro día lo hablábamos con Néstor Borro porque íbamos a la misma escuela, Lurquiza de Flores. Y en primer año éramos tontacos de 13 años. Entonces fuimos a despedir el año a la puerta y terminaba la generación del 76. Entonces, bueno, hubo una represión feroz y ahí entendimos todo. Dijimos, bueno, vamos a casa y dormimos hasta el 83. Era Lurquiza el que aparece en la historia oficial cuando la toma hace así, la primera toma hace la U de Lurquiza y bueno, ese era nuestro colegio con tantos desaparecidos, ¿no? Néstor Restivo, por favor. Me ubico, yo soy de la generación de Nora, un par de años más, yo estaba en tercer año, en la secundaria. Y no, más o menos lo que dijeron todos, la sensación de miedo que había en la sociedad, mi familia también, no tan apolitizada, pero no militante para nada, mi papá el típico peronista que no se metía en política, mi hermano mayor que yo peronista, con alguna mayor inquietud en la participación, pero sin una cosa orgánica. Así que mucho miedo, y el cambio en la secundaria me acuerdo de una frase de un preceptor, que se llamaba Mutoni, y que era un genio. Y cuando cambia el clima del 76, a los pocos días después del golpe nos dicen, el colegio era el 20, el comercial 20 de la paternal, y había que ir a partir de ese momento del 76 con corbata. Y la frase de cuando uno iba sin ella decía, que sea la última vez que lo veo afuera de su corbata. Y Mutoni era un capo, la verdad que se... teníamos muchas complicidades, pero en los últimos años se notó, al agarrarme en la mitad de la secundaria, se notó mucho el clima previo de mucha euforia, de participación, etcétera, con lo que pasó después del 24 de marzo. Esa sensación que contaba Fernando, Sergio, honora de miedo, de no saber bien qué pasaba, de mucha oscuridad, de mucho misterio. Escuchar que por ahí un vecino ya no estaba más o que habían entrado a tal casa, o esa mezcla entre dictadura, subversión, la palabra que se hablaba de esa época, era todo muy mezclado para un pibe que recién entraba en la adolescencia. Una cosa que trato de reconstruir, yo ya que se han puesto todo tan cargoso, voy a decir, yo tenía 27 años, ¿no? cuando llegó la dictadura. Tampoco era tan jovato, digamos, pero uno tenía, digamos, una vida y una estructura más. Cuando uno empezó a entender todo lo que pasaba y en qué dimensión, no en el primer tiempo, porque estaba connotado, por el recuerdo del 66, ¿no? por cómo eran las cosas, más, sin duda, toda la carga de violencia que había, que uno daba por hecho que iba a haber más violencia, que digamos, porque ya la estaba viendo, porque estaban las AAA, porque estaban los grupos parapoliciales, pero uno, digamos, tal vez no terminaba de saber. Por eso después con el tiempo, después contaré alguna anécdota pequeña, como estas cosas que en algún momento, cuando se empezaban a plantear habeas corpus ante las desapariciones, uno que no era penalista empezó a firmar algunos, porque algunos compañeros que sí lo eran, que sí sabían, que no sabían ni cómo hacerlo, vamos a ser francos. ¿Por qué? Porque se había corrido la especie que no se podían firmar muchos. O sea, que si formaban, o sea, viste, o sea, la idea es que si vos dejabas los dedos en, no sé, en cinco habeas corpus, no importaba. eso, que a quién se le ocurrió eso, para qué, vaya uno a saber. Están nuestros compañeros del servicio informativo de la radio pública, Gladys Pierpaoli, que se desplazó, Fernando Pedernera, que entró, vamos, está Marina Barca en la coordinación, vamos con el informativo. Radio Nacional Argentina, transmitiendo para las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 20 grados 4 décimos, humedad del 52%, presión 1013, decimal 8 hectopascales, cielo algo nublado. El gobernador de Mendoza acusó a YPF de tener una actitud especulativa. Francisco Pérez aseguró que esa empresa no apostó al desarrollo industrial del sector petrolero en esa provincia. Lo dijo durante una conferencia de prensa en la que anunció la quita de dos áreas de explotación que había sido concesionada a esa compañía. En La Plata instrumentan el plan Frutas para Todos. Rubén Pascolini, integrante de la Federación de Tierra y Vivienda, explicó que esa iniciativa se realiza tras un acuerdo entre los gobiernos nacional y de Mendoza con las organizaciones sociales. Distintas organizaciones sociales de La Plata nos pusimos para que el programa llegue a La Plata y la verdad está siendo un éxito, empezó ayer a la tarde, están viniendo 20 kilos de distintas frutas de muy buena calidad, se está vendiendo manzana, pera, ciruela, uva, son productos que se cosecharon hace dos días. Es decir, que eso le da una calidad adicional. Por ejemplo, para que tengan una idea del precio, se está vendiendo 2,5 kilos de manzana a 10 pesos, 2,5 kilos de uva a 10 pesos. Así que estamos muy contentos porque consideramos que es un aporte a la comunidad de Plata, pero además es un aporte al debate sobre el precio de los alimentos. Deportes. El equipo de Boca para jugar el domingo a las 20:30 en la Bombonera frente a Lanús, Orión, Roncaglia, Schiavi, Insaurralde y Clemente Rodríguez, Rivero, Somoza, Erviti, Riquelme, Zitanichi, Mouche. Antes del partido habrá una plaqueta de reconocimiento para Hugo Benjamín Ibarra. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 52%, la presión 1013, decimal 8 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Estimado Mario Weinfeld, habla Juan Carlos de Parque Patricios. Es para decirte que me pareció muy buena tu editorial y que me trae tristes y duros recuerdos este golpe militar. Al mismo tiempo, cada vez más se agiganta la figura de Néstor Kirchner. Indudablemente un verdadero revolucionario. Un hombre que dignificó los derechos humanos, real y concretamente. El 17 de marzo en La Plata mataron a nuestro primer compañero, así que sabíamos muy bien que se venía y mucho más. Yo fui uno de los informantes al tribunal Rasle, informe que estaba ya terminado en septiembre. En agosto de 1916. Hola Mario, Nora, buenas tardes, te está hablando Laura. Yo el 24 de marzo lloré como lloraron mis padres en el año 66 cuando derrocaron al gobierno y entró Onganía. Y lloré como también lloré cuando se hundió el Ara Belgrano. Pido por todas las los desaparecidos y su familia fortaleza y oración, y nunca más. Hola, buenos días, mi nombre es Emil Caballero, Caballero de Villaluro. Bueno, mi recuerdo fue que nos paraban día por medio en la General Paz, yo trabajaba en laboratorio multinacional en Núñez, nos hacían bajar, revisar los bolsos, los señores cacheo, y casi pierdo mi trabajo por defender al peronismo. Así que bastante aterrorizada estuve, pero bueno, me jugué un poquito. Hola, gente de a pie, habla Cristian de Morón. Yo lo que recuerdo, mi papá siguiendo la campaña de Boca, porque contento porque asumía el Toto Lorenzo. Yo no sé si fue antes o después aquel partido de Gatti en Rusia, bajo la nieve, con la selección argentina, y mi viejo no quería hablar del tema porque ella, por algún motivo, reconocía lo que había pasado en Chile con la caída de Allende, y él quería que en Argentina venían por lo mismo. Así que bueno, ese es mi recuerdo, yo tenía 8 años. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Si querés, por cierto, pero vaya si nos interesa que nos cuenten recuerdos como estos. Recordar dónde estabas, qué pasó por tu cabeza, en tu familia, en tu vida, aquel 24 de marzo. Una forma de estar cerca. Beto Solas y Gerardo Villar ya están acá en el estudio de la Radio Pública. Buenas tardes a ambos, ¿cómo andan? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. ¿La viola bien? La viola bien. Bien, me alegro. También te pido, antes que nos interpreten su primer tema, un recuerdo, un recuerdo personal, algún recuerdo subjetivo de lo que pasó por tu cabeza y por tu vida ese 24 de marzo, Beto Solas. Tenía 18 años, 19 años. Ahí ya no se jode. Esa vez me gustó más. Sí, yo recién lo escuchaba, venía que 10 años, digo, es una cosa increíble. Es increíble que haya pasado tantos años. Lo recuerdo, siempre digo, siempre cuando menciono marzo o cuando llego a esta fecha, me agarra como una angustia, esa angustia que sentía en esos días. Yo militaba en Juventud Peronista, nosotros pertenecíamos en el barrio ahí en Lavallón, en Loma de Zamora, a una unidad básica, ya veníamos rajando. No, yo era muy pibe en mi casa, mi viejo preocupado, mi viejo era un peronista de toda la vida, pero ya tenía miedo, mi vieja, vecinos, ya vecinos más cercanos, anunciando la muerte, che, hay que irse, ¿por qué no te las toman? Bueno, se van, amigos míos del barrio, que se habían ido, que ya no vi más, soledad. Me acuerdo soledad, me acuerdo, nosotros pensábamos que la gente iba a salir a protegernos y no, estábamos muy solos. Sensación de soledad, sensación de angustia, de ver una película monstruosa alrededor que se iba armando día a día y cada vez más perverso, y digo, la muerte en sus formas más perversas, y lo que se vino, terrible. Digo, lo que me acuerdo es soledad, la muerte de la solidaridad, cómo se iba destruyendo la solidaridad minuto a minuto. Querías intentar levantar un teléfono en ese tiempo, que levantar un teléfono, porque teníamos que levantar un teléfono y discar en ese tiempo. Y tipos que te cortaban, amigos de toda la vida que te cortaban, por el miedo, el miedo. El terror estaba llegando, inimaginable. Pero me acuerdo angustia, esa sensación en la garganta de la soledad, de gritar, de querer gritar, de querer avisar. A alguien no había ni siquiera a quien avisar. Gerardo Villar, buenas tardes. ¿Qué tardes. Recordás? Bueno, yo me acuerdo, bueno, tenía 12 años yo, bueno, soy mucho más chico que el Beto. Sí. Bueno, la sorpresa de ver tanques yendo al colegio, me acuerdo del día que yo me estaba yendo al colegio, y bueno, ver muchos militares en la calle, ver pasar tanques. Uh-huh. ¿En la casa cómo era? ¿Había gente? ¿En tu casa cómo era? Bueno, en mi casa se bebía bastante políticamente por el lado de mi hermana. Mi hermana era militante del PC. ¿Era más grande que vos? Sí, claro. Sí. Y bueno, siempre, aún en tiempos, digamos, antes del golpe, era todo muy clandestino, claro. Qué sé yo, no había de ciertas cosas que no se podían hablar con los amigos, y bueno, después en el secundario yo fui al ENAM, en Banfield, que tuvo todo un curso desaparecido prácticamente, Yo me acuerdo que, bueno, obviamente no sabía qué alcance, ni idea tenía de qué alcances tenía todo. Y nosotros hacíamos nuestras pequeñas reivindicaciones dentro del colegio, que estaba intervenido. Uh-huh. Había un militar así dirigiendo el colegio, digamos, ¿no? Que era realmente arriesgado, pero uno no lo sabía. Seguramente. O sea, primer tema musical de hoy, Beto, por favor. Daniel Toro y José Pedroni. Un tema que grabamos hace algunos años y que hoy que teníamos ganas de cantarlo. Se llama Regalo de un poeta, la mariposa. Mariposa, llevo una mariposa posada en mi camisa de jermita lanosa. La vi con regocijo cuando salí al camino, después de haber cruzado todo el linar vecino. En cada alita abierta que un pétalo figura, tiene una mancha roja como de sangre pura, huevecillos manchados en la cálida hora, ponen su primer nido la paloma que llora. Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nidos le apretó las alitas con los dedos heridos y la soltó en el monte de donde presurosa con la señal de sangre volvió la mariposa. Me aparté del sendero para pisar sin ruido y voy andando, quedo sobre el trébol bullido. Nadie silbar me quiera, nadie me salga al paso, nadie mi nombre grite, pues a nadie haré caso. Dejen de hablar las mozas y de cantar las madres. Tú, leñador, no leñes, y tú, lebrel, no ladres, que a la mujer amada, regalo de mi vida, así quiero llevarle la mariposa herida. Tal vez un rapazuelo de esos que buscan nido le apretó las alitas con los dedos heridos y la soltó en el monte, de donde presurosa, con la señal de sangre, volvió la mariposa, volvió la mariposa, la mariposa. Beto Solas, regalo de un poeta, la mariposa. En la guitarra, Gerardo Villar, la letra, Daniel Toro, textos de José Pedroni. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Gente de a pie. Sergio Viñeki, por favor. Perdón. Bueno, Mario, uno de los aspectos que ha empezado a tomar un cariz cada vez más visible de lo que ha significado la dictadura es el rol de los grupos económicos. Justamente este año los organismos de derechos humanos se están convocando con esa consigna. ver la complicidad civil y sobre todo de estos grupos con la dictadura. De hecho, ese aspecto no es el único, no es que antes no se lo estaba mirando, pero que tome relevancia creo que explica también muchísimo de por qué se da en ese momento el golpe. En el momento del golpe de Estado, en realidad, las organizaciones armadas estaban prácticamente derrotadas. De hecho, el cariz de la represión ha sido mayoritariamente ir a buscar a las casas a los combatientes o militantes. Y de hecho, hasta incluso las organizaciones sindicales, que en ese momento se llamaban clasistas o combativas, estaban también, tipos como Salamanca, Tosco, Ongaro, estaban fuera de juego. Lo que se había iniciado era un proceso de, como vos llamaste, cargarse la década del 50, cargarse muchas de las conquistas de los trabajadores, y esa ofensiva estaba recibiendo una resistencia tremenda y tenaz por parte de los trabajadores a través o organizados por medio de sus dirigentes sindicales, y es ahí donde la dictadura apunta directamente al corazón de eso de entrada, desde el primer día. En el primer año, los primeros años del golpe, cerraron 20.000 fábricas. Pero en solamente un año, ya cuando escribe la carta Rodolfo Walsh, la carta abierta a la Junta, el salario había disminuido más del 30%. Se eliminaron casi todas las leyes laborales que organizaban los convenios colectivos, la forma de regular los salarios, los derechos, el estatuto del docente fue eliminado, y se fijaba, o el gobierno decidió que se fijaban los salarios por decreto estatal. A donde más se apuntó, y en donde muy significativamente tenemos a la mayoría de los desaparecidos, es a las comisiones internas y a los miembros delegados de las fábricas. El informe de la CONADEP da cuenta de que el 30,2% de los desaparecidos eran obreros. Pero si a eso le agregamos que el 17,9% eran empleados y un 5,7% eran docentes, tenemos que casi el 53% de los desaparecidos eran trabajadores. Por lo tanto, si solamente nos manejamos por este horroroso número, nos damos cuenta de dónde se apuntaba. Una de las situaciones muy comentadas es que, por ejemplo, cuando Montoneros decide pasar a la clandestinidad, ¿qué hace un trabajador? ¿A dónde pasa? ¿Qué hace un mes sin trabajar? Alguien que vive y depende absolutamente de su salario. Y lo que está avanzando en este momento es la investigación y los juicios con respecto a la participación directa de las empresas en la represión. Un trabajo muy interesante de Victoria Basualdo justamente centra toda la investigación en Asíndar, Astarza, Dálmines de Siderca, que era de Techín, Ford, Ledesma y Mercedes-Benz. El caso de Ledesma es más conocido, el Ford también incluso, pero, por ejemplo, Astarza, una empresa grande y con mucha tradición en la Argentina, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas del ejército se instalaron en la propia fábrica y con información comprobada de los empresarios hacia los militares, se llevaron a toda la comisión interna a la comisaría primera de Tigre y detuvieron a 60 obreros, la mayoría de los cuales todavía está desaparecido. Asíndar es un caso muy especial. El caso de Astarza está muy bien contado en un libro, ¿no? En un texto. Sí, sí, contalo. Texto de Federico Lores, ¿no? ¿No? Exacto. Que se llama Los zapatos de Carlito. Los zapatos de Carlito. Porque se pudo empezar a hablar con muchos de estos trabajadores sobrevivientes de las comisiones internas y los testimonios son abrumadores. Uno durante muchos años no ligó tan directamente. El trabajo conjunto, los militares no hubiesen podido tener ese trabajo de inteligencia necesario para encontrar exactamente a los militantes, a los sindicalistas, a los delegados, a los que activaban adentro de la fábrica, si no hubiese sido por los empresarios y sobre todo por muchísimos empleados que tuvieron un rol muy triste ahí adentro y que luego de la dictadura empezaron a ocupar cargos bastante jerárquicos. El caso de Hacienda, decía, también es muy significativo porque antes de ser el ministro de Economía, Martínez de Hoz era el gerente general de Asindar. Y cinco días antes del golpe, el 20 de marzo de 1975, según los relatos, una caravana interminable de automóviles militares se hace presente en Villa Constitución y rodea el predio y se lleva a todos los miembros de la comisión interna y a muchísimos trabajadores, y sabían exactamente a quién iban a buscar y cómo lo hacían. Sin embargo, la suerte corrida por la represión antes de 1976 fue muy distinta a la de después. Todos los que empezaron a desaparecer luego de 1976, esos son los que no aparecieron. Había ahí dentro de Asinder lo que se llamaba el albergue de solteros, y ahí adentro funcionaba un centro de detención directamente. La fábrica permitió que los militares instalaran uno de los centros clandestinos de detención, tortura y muerte adentro de Asinder. Por lo tanto, desligar la responsabilidad empresarial de la militar es muy, pero muy difícil. Es prácticamente imposible, porque lo que se está probando ahora es no solamente que se dejó hacer, sino que activamente se pidió la presencia. En Dalmine Siderca, del grupo Techín, están comprobadas las listas entregadas por el gerente, el jefe de personal, a los militares, y el accionar que, en el mismo sentido de lo que estaba relatando antes, llevó a la muerte y desaparición de casi 400 empleados. Pero me parece que el caso de los casos es el de Ford. Ford Motor Argentina tiene, en este sentido, tenía una planta de 200 delegados, había 5.000 obreros y un nivel de organización sindical muy alto, y participación en la negociación también muy aceitado. Y ni bien fue el golpe, el mismo día del golpe, 25 trabajadores estuvieron técnicamente desaparecidos. A pesar de eso, a pesar de ese terror, en septiembre del 76 hay una huelga de los obreros de Ford. Y eso que estaba prohibida la huelga, estaba el terror funcionando a full, pero lo que ocurría es que no solamente se perseguía a los que tenían comprobada actuación, sino que el conjunto de los trabajadores argentinos estaba viendo cómo desaparecían sus derechos y su salario se disgregaba, y al intentar los trabajadores de Ford una resistencia, es que finalmente la represión se hace completamente indiscriminada y se instala dentro del campo de deportes de Ford, donde tienen canchas de fútbol, de tenis, los vestuarios, se instala un pabellón militar, no sé cómo llamarlo, un centro de detención, al que incluso muchos conscriptos iban, durante la época en que tenían que hacer la colimba, como si fuera un destino militar más, en Ford. Un tal Galarraga era el gerente de personal que dice a los sobrevivientes, manejaba a los militares casi como si fuera un general, les daban de comer todos los días, y en una última reunión que hubo con la comisión interna sobre un tema salarial, Galarraga les dijo: yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denles mis saludos a Camps. Todo esto está aprobado, está llevado a la justicia. El tema es hasta dónde se llega, hasta qué nivel y qué implica que estas empresas hayan participado directamente en la represión. Yo mismo no sabría decir qué implicancias puede tener. El tema es que si esto puede comprobarse, todos estos delitos no prescriben porque participan de lo que se llaman crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿están implicados los personajes individuales y particulares que actuaron o la empresa en su conjunto? De todas formas, más allá de ese tema judicial, es muy importante e interesante para la visión de lo que fue el 24 de marzo del 76 y toda la dictadura, que se empiece a tomar conciencia de que uno de los objetivos más importantes en el nuevo dibujo que se pretendía de la Argentina tenía que ver con acabar con esa Argentina de los 50, con esa Argentina plebeya, rebelde, con esa Argentina que tenía conquistas laborales como no tenía ningún país de Latinoamérica. En una época me dedicaba, notable tu columna, Sergio, para variar. Hace tiempo yo era bastante peronólogo. En una época escribía mucho sobre los discursos de Juan Domingo Perón, que yo ahora relativizo con el tiempo y me acuerdo algunas cosas. Pero una cosa que siempre me interesó era esta expresión que se usa tanto y que es, como todas, polisémica y poliuso, polirrubro, de la columna vertebral. ¿A qué llamaba Perón la columna vertebral del peronismo? Y de acuerdo a lecturas que yo hice y que encontré por lo menos dos versiones, que para Perón son pocas. Digo, no, o sea, para Perón son pocas. Como cualquier político, si vos lees a Perón o a Lenin, tenía 54 teorías para el mismo caso. O sea, según el día que le tocara y la discusión táctica que tuviera, lo cual no diré que está mal, ¿eh? Claro. Pero de la columna vertebral, que una cosa más conceptual, yo encontré dos, que era el movimiento obrero organizado y la clase trabajadora. Son dos cosas bien distintas. ¿Cierto? El movimiento obrero organizado es una estructura, una institución. La clase trabajadora es una realidad sociológica. Es obvio señalar que no están absolutamente escindidos y es obvio señalar que son dos conceptos distintos. Y a mí, yo la impresión que tengo es que marcadamente, y vos lo dijiste, yo sencillamente le doy concepto, la agresión se dirigió mucho más a la clase trabajadora y a algún sector del movimiento organizado, que fueron sus bases, sus comisiones internas, sus cuerpos de delegados, que al conjunto del movimiento obrero. Digo, si uno hiciera la cuenta de, vos decís, el 50%, números redondos, no importa, si importa, porque si simplifico, el 50% de desaparecidos trabajadores, delegados, una cantidad importante, obviamente menos, porque delegados son pocos. ¿Cuántos secretarios generales? ¿Cuántos? Algunos hay, ¿eh? Algunos hay, pero ¿cuántos? Es una discusión. No la quiero simplificar acá, pero a partir del disparador que es tu planteo, me gusta plantearla. Bueno, solamente un número y me parece que está todo dicho. En 1974, la participación de los trabajadores en la ganancia general era del 44%. Para 1982, es el 22%. Sergio Iñaki. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Che, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de ustedes es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin verla y oír. Me llega al corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero, si bien eso se va. Soy Susana de Jujuy. De Tarata, Chaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Silvia de Temperley. De Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene... oyentes. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 27 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Yo tenía 25 años y estaba en una agrupación, en un partido, que le advertía a todo el mundo que faltaba poco para las elecciones. Nosotros ya habíamos sufrido secuestros, asesinatos, y nadie era capaz de ver, o sea, y los políticos principalmente, que fueron a golpear las puertas de los partidos, no fueron capaces de ver todo lo que venía, el silencio, el terror, el miedo, la desaparición. Tenía 4 años en el 76. En honor a la verdad y a la incomodidad de Mario, que se siente con una diferencia más que generacional geológica. No es recuerdo sino un saber posterior que impactó en la crisis económico-política de los años subsiguientes y que polarizó fuertemente a la ciudadanía en sus visiones políticas y destruyó el sentimiento de nación. El gobierno militar produjo una crisis identitaria difícil de zanjar, pero el mensaje de esperanza es que se está recomponiendo y estamos pasando del nunca más al nunca menos. Esto lo firma en Facebook, en Gente de a Pie, Venus de Willendorf. Hola, sí, mi nombre es Patricia, bueno, soy del 55, tenía 20 años, el 24 de marzo del 76, No tenía idea de lo que me iba a pasar un mes y pico después, cuando una patota irrumpió a las 12 de la noche en mi casa, ultrajaron a mi padre, destruyeron todo, robaron todo lo que pudieron. Era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, ese era el gran pecado. Bueno, yo el día del golpe de Estado tenía 16 años y me alegré porque al otro día me salvaba de una prueba, de un examen que tenía que dar. Ya no me avergüenzo de eso, trato de preguntarme quién era yo en aquel entonces. Hoy sé que soy una persona distinta. Muchos que tienen mi edad y que vivieron lo mismo. Ante todas las actitudes destituyentes de todos los políticos o de una gran mayoría de políticos hoy en día y de la crítica constante, lo que quiero que todos reflexionemos es: faltaban pocos meses para las elecciones. La interrupción de un proceso democrático solo trae dolor y atraso a un país. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Néstor Restivo, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Bueno, un poco la línea que planteaba Sergio, ¿no? Y cada vez que se da una fecha como esta, me parece que se pone más el foco en los factores de fondo del golpe militar. Y que yo siempre trato de agregar una cosa que es más regional y mundial. Como alguna vez lo hablamos, muchas dictaduras se instalaron en la región entre el 71 y el 76, hubo una seguidilla y todas perseguían lo mismo, que era recuperar una tasa de rentabilidad de los grupos económicos, estos que citó Sergio, muchos son multinacionales, porque había ido cayendo esa tasa de ganancia a lo largo de todo el estado regulador en el periodo anterior. Esto ya lo hablamos muchas veces en otras columnas. Quería referirme a la dictadura en los términos económicos, en términos de etapas. Si la dictadura abre en la historia económica argentina una tercera larga fase de acumulación que viene después de las otras dos, que son la economía primaria exportadora, es decir, desde que se consolida el Estado Nacional hasta la crisis del 30, esta Argentina de gran crecimiento, de gran renta agropecuaria, y de un gran crecimiento, pero de un modelo profundamente desigual e injusto para las grandes masas populares. En la crisis del 30 y hasta el 76, hasta el golpe, todo el periodo de sustitución de importaciones, de industrialización, que a su vez tiene una primera etapa con los gobiernos conservadores del 30, que no les queda otra que empezar un proceso de industrialización por la crisis mundial que se vive y porque se le cierran los mercados a la Argentina, que continúa con Perón, más con la industria liviana, con la construcción. Y en las finales del peronismo y luego con el desarrollismo, hasta el golpe del 76, toda la segunda etapa con una industria más pesada, metalúrgica, petrolera, química, automotriz, etcétera. A estos dos ciclos se le abre en el 76 efectivamente un periodo largo, que después se da en llamar periodo neoliberal, donde el eje fue recuperar para los grupos más concentrados del poder económico, y que en esta etapa ya son grupos financieros básicamente, imbricados en la industria, pero financieros, una ganancia como la que tenían antes. Y esto es lo que explica por qué fueron los trabajadores y el salario las principales víctimas. Quería referirme a tres aspectos puntuales de la dictadura, cuyo inicio se conmemora mañana, el 36 aniversario, que son todo el tema de la deuda y el tipo de cambio, el tema del aparato fabril, y el tema de la ley de entidades financieras y el Banco Central, para terminar en lo que pasó esta semana, que pasó algo muy importante en la Argentina, que es reformar después de 20 años el estatuto del Banco Central. En términos de deuda, el planteo, bueno, y quiero, elijo estos tres ejes porque me parece que son buenos para el debate actual sobre lo que está haciendo este gobierno, que me parece que el 2003, aunque todavía temprano para analizarlo, abrió una cuarta etapa en la historia económica argentina, que es nuevamente recuperar el Estado, iniciar un proceso de sustitución de importaciones, de mayor regulación, ¿no? El plan de Martínez de Hoz en términos de deuda y de tipo de cambio era muy parecido a lo que había intentado hacer Alzogaray en el gobierno de Frondizi y Krieger-Bacena con Onganía. Pero obviamente Martínez de Hoz le da una vuelta de tuerca muy importante, con un tipo de cambio fijo y un retraso del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Un peso caro y un dólar barato, que favoreció mucho a la importación, afectó desde luego a todas las industrias de la Argentina, benefició relativamente al campo, que era el lugar social del cual él provenía, y favoreció sobre todo a los grupos financieros que se endeudaron completamente y le transfirieron esa deuda posteriormente al Estado para acumular una cantidad de dinero importante. Argentina pasó de prácticamente no tener deuda externa. En el gobierno de Isabel se había llegado a lo mínimo indispensable para salvar un año de balanza de pagos, a casi 40 mil millones de dólares al cabo de toda la dictadura. Y de esa cantidad, la mitad, un poco más, era de grupos privados beneficiados por este proceso, que después, hacia fines de la dictadura y principios del gobierno del 83, se transfirió al Estado. ¿Cuál era el mecanismo? Bueno, recordamos, una tablita cambiaria, un dólar que se podía programar su devaluación, unas tasas de interés altísimas a partir de la reforma de la ley de entidades financieras, que me voy a referir al final, y permitir un ingreso de capitales libremente, que acá hacían su agosto y después se retiraban al cabo de ese periodo sin dejar ningún tipo de inversiones productivas en el país. Hoy estamos discutiendo lo mismo con Repsol, salvando la distancia, YPF hace más o menos lo mismo, en otro contexto cambiario. Me parece que la deuda y la ley de entidades financieras fue en su momento un par de instrumentos muy muy fuertes para esta acumulación de capital que hicieron las empresas, que recuperaban ganancias y reprimían a sus trabajadores. En todo ese periodo, por ejemplo, Argentina había llegado a tener reservas monetarias, esto que se habla tanto ahora de la importancia que tienen. En el pico de la dictadura llegaron a tener 10 mil millones de dólares las arcas del Banco Central en el 79, pero cuando se va Martínez de Oz ya cayeron a 4 mil. Y esto es paralelo al endeudamiento argentino y a la fuga de divisas. O sea, todos los dólares que acumulaba Argentina se iban al exterior, con la complicidad de los grupos económicos concentrados, de los cuales solo 10, Pérez Compán, Alpargatas, Celulosa, a Sinder, algún otro, solo 10 tenían el 10% de todo el endeudamiento argentino. Bueno, en el 2003 se abre un periodo muy distinto, de tipo de cambio alto, que favorece a las exportaciones, un dólar competitivo, el cuidado de las reservas, el cuidado del superávit comercial y una política de desendeudamiento que se había iniciado en aquel momento. Por supuesto, el objetivo dicho por Martínez de Oz, que no era ese, que era combatir la inflación, ni siquiera ese se logró, porque una de las herencias malditas de la dictadura fue el proceso inflacionario que hereda después Alfonsín. El segundo aspecto del aparato fabril y de los obreros se refirió mucho Sergio, así que no voy a abundar en eso, pero sí decir que Sergio habló de la cantidad de plantas fabriles que desaparecieron en la Argentina, pero los obreros fabriles, los puestos de trabajo que se perdieron fueron casi 400.000, es decir, casi 400.000 personas que trabajaban en la industria dejaron de tener a dónde trabajar, y eso generó obviamente mucho desempleo, informalidad, calidad de trabajo mucho menor, menos lazo social, porque la fábrica es un lugar, y los pueblos, las ciudades que se nuclean a través de un aparato productivo tienen mucha más estabilidad social, los indicadores son en general mejores. Y si uno compara el 76 con el 83, el peso que tenía la industria en el PBI nacional perdió un 15%. El salario, como dijo bien Sergio, también fue una de las grandes víctimas, y la distribución del ingreso, yo agregaría un datito más, antes del golpe, decía Sergio antes, el 44% iba a los trabajadores, yo tenía un poco más, creo que el plan trienal de Perón-Gelbar había llegado casi al 48%, pero bueno, la meta era llegar al 50%. Después de la dictadura cae al 22%, pero ahí el Rodrigazo, en el final del peronismo, ya había hecho caer abruptamente ese guarismo, y todavía hoy se está lejos de lo que había antes de la dictadura. Hoy los trabajadores reciben aproximadamente el 40% de los ingresos nacionales, el otro 60% va al sector empresario. Otra vez, ¿qué pasó en el 2003? Bueno, al contrario, una política de recuperación desde el 2003, que es más o menos de 5 millones de puestos de trabajo, es difícil determinar cuáles son industriales y no, pero una política de empleo muy muy activa, y un proceso, nuevamente, de sustitución de importaciones, que aunque a algunos no les guste el estilo Moreno, es lo que hicieron todos los países que se industrializaron en algún momento, defender la industria nacional y proteger a su aparato productivo. Desde Gran Bretaña a Estados Unidos en su momento, luego Alemania, o los países asiáticos en el siglo XX. No hubo ninguno que no protegió cabalmente a su sector industrial, inclusive expulsando a empresas de sus propios países para proteger la industrialización. Y finalmente, la cuestión financiera, que está tan de moda estos días por la aprobación por parte del Senado de la ley de reforma del Banco Central, del Estatuto o Carta Orgánica del Banco Central, hay que recordar que la Ley de Entidades Financieras del 77, que fue uno de los ejes de Martínez de Hoz, de febrero del 77, hablaba de un mercado libre de dinero, de tasas de interés totalmente desreguladas, de un tipo de banco universal o sucursalero, como le dicen algunos, tener abrir sucursales por todo el país y sin ningún tipo de especialización. Es decir, en la Argentina no hay bancos que se dedican al crédito a las pymes o al hipotecario o a la economía regional, sino que todos pueden hacer de todo, y esto es lo que todavía con la reforma del Banco Central no alcanza, habría que modificar para eso la Ley de Entidades Financieras. ¿Para qué? Para permitir que sean los bancos los que capitalicen la mayor porción de la renta nacional, y desde luego eso perjudicó muchísimo al aparato productivo. Cuando se habla del esquema de valorización financiera, le quiero dar un ejemplo que es mucho más entendible. Antes del golpe del 76, en la Argentina se fabricaban 21.000 tractores por año. Y me fijé en tractores porque justamente es un componente del campo, del sector que se supone el que había favorecido Martínez de Hoz. 21.000 tractores por año. Cuando se va a Martínez de Hoz, se fabrican en la Argentina 3.000 tractores por año. ¿Y por qué? Porque el tipo que iba a invertir en un tractor, le convenía muchísimo más invertir en un banco a la tasa de interés que daba antes que producir con ese tractor determinada cantidad de toneladas de X cosa, y ganaba mucho más plata con la bicicleta financiera. Bueno, eso es lo que también se revirtió. Cierro con esto. La reforma del Banco Central de la Carta Orgánica no fue la dictadura, fue con Cavallo en el menemismo, pero Cavallo continuaba la línea y él había sido funcionario de la dictadura. Y es tan importante, me parece que se perdió perspectiva esta semana para discutirlo, que lo que más me llamó la atención es la oposición, el tipo de oposición que hizo en este debate el radicalismo. Porque el radicalismo fue víctima justamente del Banco Central que hubo en estos últimos años en la Argentina. La pelea que tuvo Grispun y García Vázquez en el gobierno de Alfonsín era ese. Grispun quería romper la patria financiera y García Vázquez la defendía con ese Banco Central. Y con la alianza de la Rúa también terminaron el gobierno en el 2001 prácticamente sin reservas por el tipo de modelo financiero y de Banco Central que tenía. Sin embargo, el radicalismo los otros días en el debate votó en contra de la reforma y no argumentó nada sobre este tema. Me parece que en ese sentido el golpe del 76 fue una bisagra en la historia nacional, y por suerte a partir del 2003 esa página se va dejando atrás. Néstor Restivo. Comienza Espacio Publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Radio Nacional. Pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Swing. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18 a 20. Con Liliana Daunes. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio. Pública. Una de la tarde, 42 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Página 12 presenta. Juan Gelman, Obras completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el libro número 11, Valer la pena. Compra opcional, 18 pesos. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Nicolás Álvarez, Jorge Vaccaro, Chocolate y Tati Almeida. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Dijo el genocida Videla, un desaparecido no tiene entidad, no está vivo ni muerto. Rodolfo Walsh, asesinado desaparecido, tenía mujer, hijas, perro, nombre, apellido, historia de irlandeses, palabras, coraje, ideología y militancia. Todos los desaparecidos eran personas. Videla también tiene identidad. Silvia Ramos Mejía. pasamos en Facebook, gente de a pie, Mari, Melani, como siempre tus palabras me conmueven. Yo fui una de las personas que no tomó conciencia de la gravedad de lo que estaba pasando. Estudiaba en Bahía Blanca, en la universidad, y allí fue tan terrible la acción de la derecha peronista que la gente común recibió el golpe con cierto alivio. Aunque sentí miedo, nunca me imaginé lo terrible que iba a ser. Recuerdo que ya en Democracia, cuando comenzaron a publicarse los horrores que se habían cometido, leía el diario y me ponía a llorar. En fin, cuidemos celosamente lo que tenemos. Un beso para todos. Sí, buenas tardes. Para el programa de Barrio Westman habla una señora Rosita de Belgrano, y puedo recordar, no sé si exactamente ese día, pero fue en esa época, yo trabajaba en IBM y cada 3 días nos hacían sonar las sirenas para ejercitarnos por evacuación de tropas o de lo que fuere, pero ese sonido de la sirena me ha quedado para siempre en el recuerdo. Gracias y espero que no se repita. Buenos días, habla Noemí Berger de La Plata. Bueno, recuerdo ese día, que el 24 de marzo, a la madrugada me llaman al portero, atiendo, era mi cuñado que se había quedado la noche escuchando la radio, y bueno, nos informan que había habido un golpe militar. Me dirijo a mi trabajo esa mañana, trabajaba en el Consejo Deliberante de La Plata y tenía una bandera en un armario que pertenecía a nuestra agrupación. Que... Buenas tardes, Mario y equipo. Me recuerdo como joven gerente financiero de una mediana empresa mirando por la ventana, tenía a mis espaldas a alguien que no recuerdo y diciendo: espero que hayan aprendido la lección con relación a los militares, y pensando en lo que había sido Onganía, en lo que había sido el Cordobazo y el fracaso de Lanús, etcétera. Lucía Pixi, Sergio es lo más. En Facebook, ¿eh? Gente de a pie. Contesta. Cierto, contesta. Gracias. Y Mario Maig. Mario, yo nací en el 78 y recién el año pasado pude descubrir, gracias a la desclasificación de Cristina, que mi papá era personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea, mi tío Eduardo también y mi tío Germán del Batallón 601 de Ejército, como asesor universitario. Ya los denuncié a todos y jamás volverán a ver a mis hijos. Hola, queridos amigos de Gente de a Pie, Marito, Nora y todo el equipo. Nilda del barrio de Villa Lugano los está saludando. Marito, ¿vos te acordás más o menos lo que informaba Clarín en aquella época, años 76, 77, 78? Bueno, eso es lo que nos vendían. Un beso grande, Nilda del barrio de Villa Lugano. Beto Solas y Gerardo Villar, por favor, segundo tema de hoy. Levántate y canta. A ver. Si algún golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el ala herida, y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima, y pese a todo vuelve la mañana, y está el amor que su milagro arrima. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala, y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba, ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Hermoso. Estábamos escuchando Levántate y Canta de César Isela y Héctor Negro, el segundo tema que nos traía en esta tarde Beto Solas, acompañado por Gerardo Villar en la guitarra. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Sí, yo soy Nélida de Villa Urquiza y el recuerdo que tengo de esos años oscuros es un poco vergonzante. La noche del 23 de marzo y ante los rumores de golpe, me pasé toda la noche tirando libros por el incinerador. Ese es el recuerdo que más vivo tengo. Muchas gracias. En Facebook, en Gente de a Pie, Griselda Casabone. Lo que recuerda ella, primero que bueno, que el 26 de marzo cumplí 17 años, mi último año en el normal Manuel Belgrano, Santiago del Estero, llovía, extrañamente llovía en Santiago, hacía frío, odié a los milicos porque se suspendieron las clases y no pude festejar el cumple con mis compañeros. Silencio, por todas partes, nadie hablaba, por la noche, yo en La Plata, se escuchaban los tiros de las ametralladoras, las corridas, las bombas, al otro día nos levantábamos y nadie decía nada. Un amigo y mi tía tomando mates, las 2 de la tarde, los hornos, los enfrentamientos allí fueron intensos, tiroteo, corridas por los techos, sin mediar palabra mi tía, señor mayor, el amigo y yo zambullidos debajo de la cama de matrimonio. Después de un rato, sin mediar un solo comentario, salimos de debajo de la cama y seguimos tomando mate, sin una alusión al episodio. Cuarto, mi tía, la misma de la cama y su amenaza, vos vas a ser una desaparecida por lo contestadora, desobediente que sos. Quinto, siempre creí que este silencio no era miedo, era complicidad. Hola compañero Mario y equipo, habla Raúl de Chosmalal, Neuquén. Bueno, es muy interesante el programa, creo que la palabra memoria no hay que declamarla simplemente porque queda linda y porque suena bien, sino porque realmente debemos honrarla con participación, militancia y compromiso desde cada uno de los espacios en que estemos, cada uno. Un abrazo para todos y nunca más, justicia siempre. Tomás Gil, en nuestro Facebook, Gente de a Pie, el 24 de marzo del 76 estaba en mi casa de Villa del Parque, escuchando radio en la madrugada cuando la transmisión se interrumpió para dar paso al comunicado número 1. Allí, en ese momento, supe que nos esperaban años negros. Hoy tengo 66 años y me duele hasta el alma recordar aquellos años de terror, injusticia, crimen, latrocinio. Y lo que más me duele es haber conocido gente que mostró su peor y más malvada personalidad en las más variadas situaciones, delatando compañeros, vecinos o las personas que por algún motivo le eran antipáticas. Lo triste, lo pavorosamente triste, es que muchos habitantes de este bendito país apoyaron y colaboraron desde el llano a esa cafila de criminales. Mario, cada vez que recuerdo esos aciagos años, siento una profunda congoja. Saludos desde Colonia del Sacramento, donde hoy vivo. Hola, Mario y Nora, soy Susana. El recuerdo de ese día es un recuerdo mío y de mi esposo, escuchando la voz del locutor con el famoso comunicado. Ambos éramos grandes, 29 y 39 años. Había nacido mi segundo hijo. En La Plata, cuando quisimos desde un barrio periférico acercarnos, estaban cruzados los tanques y los soldados. Y el corazón se nos... Buenas tardes, Mario. Habla Miguel de Salta. Yo y mi señora, en el 76, ese día, éramos médicos recién recibidos, trabajábamos en zona inhóspita, en el punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Éramos médicos únicos. Después nos enteramos, por un oficial de gendarmería, amigo de nosotros, que estábamos investigados a ver si éramos subversivos, que habíamos escapado y estábamos trabajando en esos lugares. Así transcurrió ese día. Muy triste para todos. Te agradecemos enormemente, agradecemos a todos la cantidad de mensajes que nos han hecho llegar, que son literalmente imposibles de transmitir, sumando Facebook y mensajes telefónicos en lo que sería todo el horario de duración de nuestro programa. Vamos a ver qué hacemos con esto el lunes que viene. De cualquier forma, vamos a seguir con la mención o con el recuerdo del 24 de marzo, evocando, así más no fuera, el acto que se va o la conmemoración que se va a realizar mañana. Te agradecemos, pues, por los mensajes, aquellos que no los hemos emitido, pedimos disculpas y vamos a ver qué hacemos. Hemos escuchado, digo, solo con los mensajes que hemos escuchado podemos haber hecho un programa con toda la versatilidad de los testimonios, edades, circunstancias, tremendo, tremendo. Llega el coro, Beto Solas en la conducción del coro estable de Gente a Pie, un tema que viene a cuento. Un tema que viene a cuento y que combina lo que queremos decir, o sea que también un tema que se canta fuerte y se canta con alegría y que tiene su contenido. Como la cigarra, Beto Solas, y la consigna... Un andante sopravvissuto. Así la Violeta hoy que me impresionó. Despliegue del idioma. Sopravvissuto. Cuando averigüemos que sopravvissuto, obraremos en consecuencia. Vamos allá. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, a la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando fuerte, vamos, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Bravo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Volvemos el lunes a las 12:30, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Te agradecemos mucho habernos acompañado. Quédate en la radio pública y esperanos el lunes que viene. Gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra,